El café se enfría siempre en la mañana, mirando su foto junto a la ventana. 33 inviernos se fueron con ella, dejando un vacío, sembrando una huella. Tu mano y la mía se buscan cansadas, cargando el peso de mil madrugadas, donde el porqué se quedó sin respuesta. Y subir la escalera hoy tanto nos cuesta, pero hay una risa que rompe el lamento, un ángel pequeño que ignora el momento, tiene sus ojos, su misma mirada, y duerme inocente en la cama heredada. Somos raíces sosteniendo el brote, remando este barco aunque la paz flote. Perdimos la rama pero el fruto queda, la vida nos gira su amar. Nos gana el pasillo y el silencio en su cuarto pierde su brillo, pero entonces ella grita nuestro nombre y no hay más tristeza que no se desmonte. Que rompe el lamento, un ángel pequeño que ignora el momento, tiene sus ojos, su misma mirada, y duerme inocente en la cama heredada. Somos raíces sosteniendo el brote, remando este barco aunque la paz flote. Perdimos la rama pero el fruto queda, la vida nos gira su amar. Años se hicieron ceniza, pero el mundo renace con su sonrisa. Descansa.